Si sus ventas están tristes, no se deprima. Este es el momento de pensar en hacer publicidad. Si sus ventas están mucho mejor, no se la crea. En cualquier momento, su vecino puede comenzar a hacer publicidad. Súmese a una vidriera que está abierta todo el día, toda la noche, y que pone a su producto o actividad en oídos de todos. Confíe el éxito de sus negocios con nosotros. Radio Box 102.9. La mejor aliada. Club 60, todos los lunes de 17 a 19 horas, te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Buenas tardes y feliz año nuevo para todos los que nos están escuchando y también para los que no nos escuchan. Lo mejor de su vida, que los pasen a partir de ahora. También muchas felicidades en don Damián Spadea, nuestro operador, y que por supuesto también el que pone en el aire toda la música que emana de las mentes brillantes de los conductores, de los locutores y los productores. Porque nadie lo dice, entonces lo digo yo. ¿Le parece, don Damián? Hay que mandarse un poquito a la paz. Nos mienten tanto que esto es realmente agua de azar. Así que, queridos amigos, no, sinceramente, muchas felicidades. Que pasen un hermoso año también. Algo, che, no sean miserables para los reyes, alguna cosita siempre. Aunque claro, mañana es reyes, chicos. Así que algún regalito, alguna cosa. Todos fuimos chicos y me gustaba mostrar alguna. Ya no se usa, claro. Antes salíamos a la calle con lo que nos regalábamos y lo usábamos entre todos los pibes. Y el pibe que lamentablemente en el barrio no tenía, le regalábamos algo, como para que también tenemos a mí. Todavía hay amigos ahí en la calle Gran Canaria que lo pueden documentarlo también. Así que Gran Canaria, cerquita ahí, Tucumán y las Malvinas, ahí en Quilmes. Ahí nací, tengo un maravilloso recuerdo. Y bueno, ahora vivo en Bernal, no estuvo tampoco lejos. Pero quedaron amigos, todavía nos reencontramos con un par de amigos de ahí del barrio y cada tanto nos encontramos. Así que con unos años más, nada más. Pero esto no afecta. Sí, también me afecta en el. Algunos no pueden comer salado. Es decir, ya la. El otro poco hielo, vio todas esas cosas, pastillitas para acordarse, pero nos seguimos el optimismo de siempre, como si fuera el primer día de pibe cuando jugábamos la bolita a la figurita. Así que, mira, hoy puse justamente un disco de. Porque yo soy un fanático de la música surera, me gusta mucho, como buen bonaerense, también me gusta la música de nuestra provincia de Buenos Aires, que no está. Bien reconocida, pero el que viajó por toda la provincia, como me tocó a mí viajar, y varias provincias más, que todo el país viajaba, y algún otro país también me tocó. Pero fundamentalmente, Buenos Aires tengo un cariño muy especial porque la recorrí de punta a punta y vas conociendo desde el pueblo más chico a la ciudad más grande, y ves las diferencias, y ves muchas cosas lindas. Y hay otras también de las otras que también uno las puede palpar, ¿no? Así que y estaba justo escuchando Martín Pescador, por nada menos que por Mar Moreno Palacios. Así que lo tengo grabado, yo soy un fanático de nuestro amigo de General Madariaga, también Argentino Luna, y también tantos otros que conocí, y hay otros que no los conocí, pero soy un admirador. Argentino Luna, sí, vean, Argentino Luna era uno de los que venía a las fiestas patronales ahí de Bernal y cantaba, y se pasaba bastante tiempo cantando para todos los bernalenses que íbamos a la fiesta patronal. La fiesta patronal la hacían en la avenida donde yo vivo también, así que lo tenía en la puerta de casa eso. Y bueno, y me hizo acordar justamente de los reyes, ¿no? Así que, queridos amigos, un regalito, yo qué sé, antes teníamos, ustedes regalaban que sea 5 bolitas, si no había plata, o te regalaba una cartuchera con un revólver, con cebita, o una pelota de fútbol, o el mecano. Ya había el cerebro, ya había para los chicos, que había chicos que podían, ¿eh? El cerebro mágico también tenía. Otros teníamos un valero, teníamos el trompo también, o teníamos un montón de cosas, ¿no? Para mí, aunque les parezca mentira, ya de chiquito, porque yo a mi viejo le exigí leer, a los 4 años me tuvo que mandar al particular y a los 5 aprendí a leer y leía. Y porque me gustaba leer y yo veía a mi viejo también un gran lector, porque eso lo heredás o lo mamás por lo menos, ¿no? Y con él leía cualquier cosa, el viejo leía porque tenía 2 o 3 idiomas, lo tenía bien claro. Y yo veía la figurita y me molestaba que mi viejo me regalara el Pato Donald y yo ver, o la de mí, que yo que eran eso, una figurita de historieta, y veía la figurita y no podía saber lo que decía, me lo tenía que leer mi vieja o mi papá. Entonces yo ahí ya me calenté y quería estudiar, así que me llevaron a lo de la Norma Costa en la esquina ahí de Isla Malvinas, porque hay que reconocer, es en Malvinas y Gran Canaria, una señora divina, ¿no? El primer gran regalo que tuvo el hermano del Bocha, me hizo una bomba, que era un barrilete grandísimo, me hizo un barrilete con las cosas de Quilmes, de San Lorenzo, porque era hecha de San Lorenzo, me hizo una estrella grandota, inmensa, era más grande que yo, un barrilete, y a mi amigo Mauricio, que hoy nos seguimos viendo, es también un barrilete, así que también nos remontamos barriletes, cosas que tantos esos juegos que permitían que todos pudiéramos encontrarnos. Estaba el que trabajaba en la Quilmes, el que era propietario de una hilandería, mi viejo que era taller, no había, pero el hijo del carnicero, todos nos encontrábamos en la barrio a jugar a la bolita, a la figurita, no había cambio de ningún tipo, la pilcha y eso no servía, nada andaba de eso. Después empezó el problema de consumo, cuando empezaron los pantalones, los Lee, cuando había el vaquero, no tenía un vaquero Lee, porque el Far West no era lo mismo, ese lo hacía Alpargata, ¿viste? Y el Lee era importado. Pero ahí empezó y el bazooka, el chicle globo, chicle globo, soplado y salía globito, lo hizo el bazooka, el Joe Bazooka, la aventura de Joe Bazooka, que venía en inglés, así que no sabíamos un poco lo que decía, pero lo que era rico era el... Bueno, estoy recordando esa época porque el Día de Reyes es el día, para mí, el día de los pibes, ¿no? El Día del Niño es una cosa comercial, pero los Reyes nacimos y nos criamos los pibes de una época, nos criamos con los Reyes, con los juguetes de los Reyes, con lo que hacían los Reyes por nosotros, si mandábamos, hacíamos la carta, el pastito, el agua, era toda una ceremonia que hacíamos y una esperanza. Queríamos quedarnos despiertos para verlo y no podíamos porque nos quedábamos dormidos a las 9 de la noche. Así que eso es inolvidable. Yo no sé ni mucho qué día fue el Día del Niño, pero el Día de los Reyes, mis hijos siempre tuvieron que, poco o mucho, siempre tuvieron algo porque era Reyes. Y los chicos creían en los Reyes, no en el Día de los Niños. El Día de los Niños sabían que iban los padres a comer un regalo. Eso no, para mí, no necesitaba a mis hijos. Si tenía guita, no necesitaba esperar ninguna fecha, ¿no? Así que yo nunca le di bola a la fecha. Bueno, estimado amigo, perdóneme, le robé un poquito de minutos, pero lo vamos a recuperar con mucha música. Así que vamos a empezar con música y tengamos presente eso. Un regalito, aunque sea cualquier pavada, hace feliz a un pibe. Bueno, dicho esto, gracias don Damián por hacerme el aguante. Y vamos a comenzar con el señor Ray Conniff, ese señor trombonista, director de orquesta, arreglista de música, un capo de toda la vida, fue uno de los primeros que pusieron coro en todas sus grabaciones y fue lo primero que empezamos a hacerlo bailable, porque antes lo hacían las orquestas con el foxtrot, pero para nosotros los pibes el foxtrot era una cosa de viejo, para nosotros era el rock y el twist, eso, y el boogie boogie para los, era ya, era la transición del foxtrot al rock, ahí empezó el boogie boogie, pero, y no en acá, empezó en Estados Unidos. Así que, queridos amigos, vamos a escuchar a Ray Conniff, un hermoso tema, Solo amigos, Just Friends. Just friends. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, ni nos presentamos, bueno, no importa, pero total, Adrián Pontari, estamos el conductor y el productor y el señor Damián Espadea, como siempre y como corresponde, es el operador técnico y el que hace la puesta en el aire. Perdonen, pero yo venía enchufado con los chicos, así que sigo enchufado. Uno de los grandes de todos los grandes, señores, John Lennon, ¿quién puede discutir eso? Y claro, estamos a principio de año, así que qué mejor que decir starting over, empezando otra vez. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. I know time flies so quickly. Starting over, starting over. Every day we used to make it love. Why can't we be making love nice and easy? It's time to spread our wings and fly. Setentas y ochentas suenan en nuestro club. Sí, señor, nada menos que ese compositor británico, cantautor, compositor y últimamente ya por la edad y demás cosas, es el productor musical, el señor Chris Rea y el tema Just Wanna Be With You. Yo solo quiero estar contigo. I just wanna be with you. No matter what they say, just wanna be with you. Every night and every day, cold nights curtain falls, just wanna be with you. Then no, nothing at all. Cold nights, dark days, I wanna be with you. Wanna be with you. I know there's a price to pay for doing what. But I just wanna be with you. I just wanna be with you. Yeah. I just wanna be with you. Oh, I just wanna be with you. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Oh, I just wanna be with you. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Señores, John DiMucci y Mark Knopfler, ahora hoy solistas los dos, pero en su momento fueron, por ejemplo, John DiMucci fue el creador y líder cantante del grupo John y The Belmonts. Y el señor Mark Knopfler, por supuesto, fue el formador y también guitarrista y también cantante del grupo también Dire Straits. Así que se juntaron y grabaron este tema, Dancing Girl, bailarina, chica bailarina. She took the music with a sweet chassé. The only smile inside a sad cafe was all that I can see. She was a mystery. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Y ahora sí, se nos tiene que estar esta leyenda de la música country y también de la música romántica, como es el señor Kenny Rogers, nada menos. Y solo tengo ojos para ti. I don't know if it's cloudy or bright, 'cause I only have eyes for you, dear. The moon may be high, but I can't see a thing the sky, 'cause I only have eyes for you. I don't know if we're in a garden, or on a crowded avenue. You are here, so am I. Maybe millions of people go by, but they all disappear from you. And I only have eyes for you. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. El cuarteto más popular de los años fines de los 60 y 70, el grupo Creedence Clearwater Revival y el tema ¿Quién detendrá la lluvia? Stop the rain. Escuchanos por www.fmradiobox.com. El señor John Henry Ace Cannon, es decir, conocido como Ace Cannon, un saxofonista estadounidense activo desde el año 60-61 hasta el 2014-2015. ¿Qué toma? Mira, escucha, esto es una locura, un bellísimo tema. Sí, señor, un clásico. Georgia on my mind. Georgia en mi mente. ¿Qué tema? Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. El músico y cantor inglés, el señor David Dundas, tuvo un primer éxito con Jim On, que generalmente primero era un jingle publicitario para televisión. Fue tal el éxito, que fue tan pegadiza la canción, que lo transformaron en un larga, no en larga duración, pero sí en un disco que fue premiado con los primeros puestos en la década del 70. Así que después fue mechando con cine, teatro, música, toda su actividad artística. Entonces, justamente el tema se llama Blue Jeans On. When I wake up in the morning light, I pull on

madrugada y esa morena tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra, tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, arrastra las andares, llévame en tu locura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, arrastra las andares, llévame en tu locura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, moviendo las caderas, moviendo la cintura. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. El pastor, sí señor, pastor cristiano David Slater, un cantautor que además de pastor, pues es que casualmente este hombre intervino en un concurso de talentos televisivos para conseguir aportes para su iglesia, ¿no? Y resulta que la ganó y lo escucharon la gente de Capitol Records y lo contrató y grabaron varios temas. Y sale de gira y trabaja muy bien y hace ya tiene grabado dos long play o dos larga duración, póngale. David Slater y Lost My Louisiana Blues. Texas line, soon you're gonna be out of sight and out of mind. You Louisiana heartache, I'll leave the blues and you so far behind. There's a girl down at the Lone Star just dying to get you off my mind. And I'm losing my Louisiana blues. Over you. Those nights in New Orleans don't occupy my dreams anymore. 'Cause I'm losing my Louisiana blues. Yeah. Well, I felt so abused those days in Baton Rouge. You give me heartburn just like your Cajun stew. You Southern Jezebel, you put me in your spell right from the start. But the girl that's waiting for me is gonna mend the broken pieces of my heart. And I'm losing my Louisiana blues. Refusing to lose any sleep over you. Those nights in New Orleans don't occupy my dreams anymore. 'Cause I'm losing my Louisiana down on that Bourbon Street anymore. 'Cause I'm losing my Louisiana. in my Louisiana blues. I'm losing, losing my Louisiana blues. Losing, losing my Louisiana blues. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. El señor David Lee Roth, cantante, fue en su estadounidense, ¿no? De hard rock, reconocido especialmente por haber sido también el vocalista de la banda de Van Halen, allá por el 74 hasta el 80 y pico. Varios años más tarde, pues, hasta el 2020 estuvo, después del fallecimiento de uno de los hermanos, se puso también a cantar algunos éxitos. Este que vamos a escuchar es del año 82. Entonces David Lee Roth, Solo un gigoló es el título de lo que vamos a escuchar. Without me, 'cause Bob. Nobody. 70 y 80 suenan en nuestro club. Uno de los históricos participantes de ese famoso Woodstock allá del año 69, el señor James Taylor, cantautor, por supuesto, músico y guitarrista, ¿se acuerdan? Ganador de varios Grammys y más de 100 millones de discos vendidos como autor. También hizo películas, en buena cantidad de películas, era autor, canta como actor. James Taylor y un tema, un hermoso clásico, Handyman. Hey baby, I'm your handyman. I'm not the kind who use a pencil or rule. I'm handy with love and I'm no fool. I fix broken hearts, I know, but I truly. Martínez Neón. Trabajos con luz de neón. Diseños personalizados. Todas las medidas, todos los colores, todos los modelos. Carteles a bares, oficinas, salones de fiesta, eventos, stand de glitters o tu propio dormitorio. No dudes en consultar. 11 68 29 29 84. Redes Martínez Neón. Envíos a todo el país. Donde imagines. Martínez Neón hace brillar. 11 68 29 29 84. El señor David Soul, cantante y actor principal de la serie Starsky & Hutch, ¿se acuerdan? También nos vino a visitar allá por el 72, lo tuvimos acá en Argentina, y grabó en Argentina acá un tema que lo vamos a pasar, creo que posiblemente lo arme para el próximo lunes, lo traiga, porque lo tengo, obviamente, como no está. Y justamente este señor, bueno, incursionó también después en la música, se destacó con Silver Lady, sobre todo Dama de Plata, Dama de Plata. Y No Te Rindas, es el segundo tema, también fue un gran éxito. Vamos a escuchar justamente del señor David Soul, You Can Fly To Me. Oh. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Buenas tardes, caballero, ¿cómo le va a usted? Feliz año para toda la gente de la radio, para usted. Aparentemente dicen que al grito de mi plata no vale, que mi plata no vale, lo encontraron un tal Adrián Pontari. Le secuestraron el Cian di Tella por alcoholemia. Parece que lo quería coimir al Cana. Usted me está, perdóneme, usted me está acusando. Yo llevaba una botellita de alcohol alcohol de quemar para quemar la basura. Yo no uso alcohol. ¿Cómo va a decir eso? Yo no soy borracho. ¿Cómo le va, señor? Qué gusto de escuchar su voz. No, por supuesto que no. El di Tella, mire, yo a través de la radio no le puedo mostrar, pero usted no me va a creer, yo tengo la foto de un di Tella, usted sacará conclusiones, techo celeste y todo pintado de blanco abajo. No sé si usted lo vio alguna vez por Quilmes, pero ese di Tella existe. ¿Sí? Y había un di Tella también que fue de taxi. Así que se mantuvo como tal, después se vendió eso como original con el... Con el coso que bajaba la banderita, viste, y todo como era antes. Bueno, eso se fue vendido. Pero las fotos las tengo. Lamentablemente no la podemos mostrar acá, únicamente que se la pueda entregar al señor Damián Espadilla, y cuando tiene una posibilidad de hacérsela ver, usted la puede ver esa foto. Hay dos fotos de frente y de costado de ese di Tella, de una hermosa mañana de Quilmes en la calle Tucumán, casi esquina Aristóbulo del Valle, que no, yo no vivo ahí, por supuesto. Bueno, un gusto de escuchar, pero no sea alcahuete. Yo no le conté nada a la gente de lo que usted hace y lo que es, porque sería meterme en problemas como Maduro, ¿eh? Así que no. Llegamos así como está, que corresponde, y no me acuse. Si quiere, sí, tengo algo de importado para vender, así que cualquier cosita sabe. 12 años de maduración. ¿Eh? Bueno, seguimos con la música, Cristian, un cordial saludo. Bueno, seguimos entonces adelante con la música después del breve saludo de un amigo de la radio. Así que vamos directamente a Creedence otra vez y un clásico también, ¿eh? Campos de Algodón. Toda la música de las maravillosas décadas doradas. Uno de los clásicos de nuestra época, de los años principios de los 60, la señorita Brenda Lee, jovencita ella, ídola de adolescente, Los Lentos de Ella, no. Bueno, llegando después de las 12 de la noche en Los Asaltos, ahí venía lo lindo, se ponían las luces de color y venía lo más lindo de Los Asaltos que organizábamos. Algunos me entienden, chicas y muchachos de esa época. Brenda Lee, separémonos suavemente. Make me feel that you still love me. If it's just for one more day. Break it to me gently. So my tears won't fall too fast. If you must go, then go slowly. Let me love you till the last. The love we share. so long is such a big part of me. If you must take your love away, take it gradually. Love me just a little longer, 'cause I'll never, never love again. 'Cause I'll never love again. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Señor Bill Wyman y sus Reyes del Ritmo. Bill Wyman, ¿se acuerda? El bajista de los Rolling Stones. Y un tema maravilloso, Down Home Girl. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. La Electric Light Orquesta, ese grupo, 7 o 8 integrantes de música y de rock sinfónico, utilizando, por supuesto, cuando hablamos del rock sinfónico, es todas las influencias también de la música sinfónica clásica, y también es una eco de efectos también digitales. Vamos de la Electric Light Orquesta, Starlight. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Bueno, ¿qué tenemos acá? Ahora que... Vanity Fair y Temprano en la Mañana. Very good to me, you know. the early morning meadow tells me that today you're on your way and you'll be coming home, home to me. Nighttime isn't clear to me. I find nothing near to me. Don't know what to do, but I come to. When it's early in the morning, very, very early, without warning, I can feel a newly born vibration sneaking up on me again. There's a songbird on my pillow, I can see the funny weeping willow, I can see the sun, you're on your way and you'll be coming home. Today you're on your way and you'll be coming home to me. When it's early in the morning, very, very early, without warning, I can feel a new leap. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Muy bien. Nada menos ahora que G-Show. G-Show es o Rompecabezas. Fue un grupo de música pop desde el 66 hasta el 78, con sus composiciones en el Reino Unido con ventas muy, muy buenas. Es decir, ellos prácticamente funcionaron localmente en todo lo que es toda la zona del Reino Unido y cruzando por el Canal de la Mancha, por ahí nomás, visitando. Vamos a escuchar del grupo G-Show. ¿Quién crees que eres? ¿Quién crees que eres? Setentas y ochentas suenan en nuestro club. Bueno, acá quería hablar un poquitito porque este señor, el que estamos escuchando, es el grupo Beatles, ¿sí? Que eran los Savage Beatles en ese momento. Y Tony Sheridan contrata a los grupos de Beatles en los años, a principios de los 60, justamente para hacerle el acompañamiento en Alemania. Entonces se lo lleva a los Beatles, que en ese momento no eran conocidos, cambiaron de nombre varias veces ahí, y Tony Sheridan lo tenía, él tocaba, Tony Sheridan cantaba y tocaba el piano, y lo acompañaba, la base musical la hacían los Beatles. Este aquí que después tuvieron tanto éxito ahí que le comentaba el señor Berkenfer, apoderado de la filial que había en Alemania de la empresa discográfica, no la tengo presente, le pido mil disculpas, pero bueno, en la cual hace de mentor del grupo y hace grabar al primer long play que hace, y que como estrella estaba Tony Sheridan tocando el piano y cantando justamente esta canción que vamos a escuchar ahora, que es una que no tiene nada que ver. Luego, a partir de ahí, los Beatles empiezan a ser conocidos y grabaron un long play que, por razones no sé si fueron de contratación, ese mismo long play fue regrabado después para el mundo como 4 o 5 long play posteriores al primero que salió al mercado mundial. Es una cosa, pero debe ser por una cuestión de contrato y de derechos de autor. Entonces, Tony Sheridan, los Beatles y contratando un seguro, es el título del tema. Take out some insurance on me, baby. Take out some insurance on me, baby. Well, if you ever say goodbye, I'm gonna haul right over and die. Oh, well, you want me, baby. You gotta come to me. I'm just like a stump of a field. You just can't move. Take out some insurance on me, baby. Ooh, some insurance on me, baby. Well, if you ever see goodbye, I'm gonna hold right over and die. Some insurance on me, baby. Some insurance on me, baby. Well, if you ever say goodbye, I'm gonna haul right over and die. Well, you leave me, baby. I don't know what I'd do. I guess I would die, sweetheart. If I don't get a kiss from you. They got some insurance on me, baby. Ooh, some goddamn insurance on me, baby. If you ever have a seen goodbye, I'm gonna hold right on and die. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. El señor Trini López fue un músico, actor y cantante de ascendencia mexicana, pero él nacido en Texas, y una vez retirado también fue elegido el alcalde de la ciudad donde él actuó muchos años. Y después, por supuesto, siguió actuando, pero solo para fines benéficos. Vamos a escuchar de este cantante que creo que estuvo en Argentina, también lo voy a averiguar porque sé que lo he visto acá en Argentina.

1719 en Vox FM. FM Radio Vox.com. It do it for you. I do it for you. Look into my eyes. Esta es otra cosa. You will see what you mean to me. Search your heart, search your soul. We'll be right back. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Doctor Feelgood, de aquel grupo originario del Reino Unido, formado allá en los 70, que alcanzó buena popularidad ya a mediados de esa década, un repertorio basado en rhythm and blues, explorando un poco el rock progresivo y el punk, que después se lo reconocieron los especialistas en ese género, de que fue una de las fuentes de inspiración, ¿no? Sigue todavía activo Dr. Feelgood. Vamos a escuchar del señor Dr. Feelgood, Walking in the Ages. Música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Ahora sí, señor. Bob Dylan, músico, compositor, cantante, poeta, considerado una de las figuras más prolíficas e influyentes de la música popular estadounidense. Y un tema también que ya es conocido también por varios, lo han versionado. Let this stick together, mantengámonos juntos o unidos, una cosa así. Ahí es. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Su autor, el señor Willie Nelson, y su tema que fue un gran éxito de la música country. Hablamos que un cantante y compositor de música country, más de 80 años de pirulo, de 80 pirulos, mejor, yo de edad, aún activo, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar. Este tema es de él, ¿eh? Y lo ha hecho Patsy Cline, en su momento con una gran fama, pero él lo ha hecho. Es Crazy, ¿eh? Ahí está, Willie Nelson, Crazy. I knew you'd love me as long as you wanted, and then someday you'd leave me for somebody new. Worry, why do I let myself worry? Wondering what in the world did I do? Crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying, crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew that you loved me as long as you wanted, and then someday you'd leave me for somebody new. Worry, why do I let myself worry? Wondering what in the world did I do? Crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying, crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. El señor Barton Cummings, músico, compositor canadiense, reconocido por haber sido el teclista y cantante principal, ¿no? También original de la banda de Guess Who. Así que, o Westwood, pero en realidad el otro día lo escuché a un crítico que hablaba de ese grupo justamente, decía Guess, yo no sé si es Westwood, para mí que es quién es, pero bueno, Westwood, y bueno, vamos a escuchar de este señor un hermoso tema titulado Revelation. Special information. Mr. L. Da Vinci said he wouldn't budge an inch. He was convinced the Sunday humans would fly. He made some little paper aeroplanes to show them what he had on his mind. Even men of learning would have rather seen him burning like the devil or the witch they thought he was. So he kept his big mouth shut and he didn't have to say goodbye. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Denominado el rey del rock, el señor Elvis Aaron Presley. Y I'm moving on. He's a rolling on. And you were flying too high for my little old scars on my moving on. But someday, baby, when you've had your play, you're gonna want your daddy. But your daddy would say to keep moving on. Keep rolling on. You were flying too high for my little old sky, so I'm moving on. Move on, baby. Won't you please listen to me, cause I got a pretty mama in Tennessee to keep rolling on, keep moving on. Now please listen to me, let this rattle of freedom keep moving on, move on, move on. Baby, from time to time, but you just wouldn't listen to pay me no mind. Now I'm moving on, I'm rolling on. I'm through with you, too bad you're blue, but I'm moving on. Move on, baby, move on. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Músico, cantante y actor, el señor Gigi Cale compuso temas para Dire Straits y para muchos. Y vamos a escuchar de sobre la música country un capo. Vamos a escuchar Roll On, un temazo, y que ha hecho un gran éxito ese tema, ¿eh? sun don't shine this evening, and the rain isn't falling down. Don't grieve just cause it's cloudy out. Come on down to the corner, we're having a party now. You can dance naked, nobody really cares. Roll on, just keep rolling on. Your mind is a heavy laden, and your thoughts keep getting you down. Don't you worry, honey, we're all right here in town. Roll on, just keep rolling on. Roll on, just keep rolling on. Conducción y producción, Adrián Pontari. Muy bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido, como siempre, la intención es de haber, que la haya sido de vuestro agrado. Así que nos reencontramos el próximo lunes, como todos los lunes a partir de las 5 horas, agradeciendo al señor Damián Espadía la operación técnica y puesta en el aire por su colaboración en la que esto sea, este programa sea posible. Y agradecer a todos los amigos que nos llaman cada tanto y nos alientan. Al amigo Cristian, particularmente, le deseamos un feliz año nuevo, que al final nos reímos, pero también dentro de la seriedad le deseamos sinceramente que tenga éxito en todas sus intenciones buenas de trabajo y de resultado. Hasta entonces, hasta el próximo lunes, si el barbudo lo dispone.